tarde de día, pero no puedo tenerte siempre, siempre conmigo y recordarte que solo tú eres mi cariño. Las horas pasan, si no te tengo empiezo a extrañarte, y mi corazón siento que va a explotarme, y mi corazón siento que va a explotarme. Qué cosa tan dulce, qué cosa bonita, tenerte de noche, tenerte de día. Qué cosa tan dulce, qué cosa bonita, besarte de noche, besarte de día. De noche, tenerte de día. Qué cosa tan dulce, qué cosa bonita, besarte de noche, besarte de día. Pero no puedo tenerte siempre, siempre conmigo y recordarte que solo tú eres mi cariño. Las horas pasan, si no te tengo empiezo a extrañarte, y mi corazón siento que va a explotarme, y mi corazón siento que va a explotarme. Qué cosa tan dulce, qué cosa bonita, tenerte de noche, tenerte de día. Qué cosa tan dulce, qué cosa bonita, besarte de noche, besarte de día. Mujeres, las que tienen el swing, ellas tienen el swing, ellas son. Las que tienen el swing, ellas son. Tienen el swing, ellas son. Vamos pa' la fiesta, que la fiesta es con mujeres. Vamos pa' la fiesta, que la fiesta es con mujeres. Las que tienen sabor, ellas tienen sabor. Ellas las que tienen sabor, ellas tienen sabor. Ellas son. Las que están bailando, que muevan la cinturita. Y las que están gozando, que muevan la caderita. Y mueve la cintura, la cintura. Mueve la cadera, la cadera. Mueve la cintura, la cintura. Mueve la cadera, la cadera. Ajúntala, ah. Así, llévala, llévala. Entre las piernas, abrázala, ah. Vamos pa' la fiesta, que la fiesta es con mujeres. Las que tienen el swing, ellas tienen el swing. Ellas son. Las que tienen el swing, ellas son. Tienen el swing, ellas son. Las que están bailando, que muevan la cinturita. Y las que están gozando, que muevan la caderita. Y mueve la cintura, la cintura. Mueve la cadera, la cadera. Mueve la cintura, la cintura. Mueve la cadera, la cadera. Ajútala ahora. Las mujeres sabrosas son, sabrosas son, sabrosas.